Imagínese que tiene que comparecer ante un juez. El juez lee. Se acusa al acusado de ignorar la disciplina espiritual, no querer perdonar y engañar en su declaración de impuestos. Se le declara culpable. ¿Alguna vez se ha sentido culpable por algo que ha hecho o que no ha hecho? Si sabe lo que es vivir bajo el peso de la culpa, no querrá perderse el mensaje de hoy en nuestra serie actual. Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Siga nuestra sintonía para otro momento decisivo con el Dr. David Jeremiah. Y ahora, en la voz de Miguel del Castillo, con ustedes el pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unos breves comentarios sobre el mensaje de hoy, aplaste al gigante de la culpa. Como ustedes saben, hay buenas noticias y malas noticias en cuanto a los gigantes de los que estamos hablando en estos mensajes, los que menciona la Biblia. Las buenas noticias son que los antiguos gigantes como Goliat, que aterrorizaban a Israel, ya han desaparecido. No tenemos que luchar contra ellos, pero las malas noticias son que hay un conjunto totalmente nuevo de gigantes que están agazapados en las sombras y que tratan de impedir que los creyentes se afirmen en las promesas que acompañan su salvación. Uno de estos gigantes es la culpa. Hoy vamos a empezar nuestra consideración de este gigante. Veremos un par de salmos, el Salmo 32 y el 51. Vamos a hablar de cómo aplastar al gigante de la culpa. No sé si haya un problema más apremiante que enfrentemos como pastores que tratar de ayudar a las personas que llevan el peso de la culpa. Una de las cosas maravillosas es predicar el perdón de Dios y ver a las personas venir a la fe en Jesucristo y así lidiar con su culpa. Pero luego, como creyentes, si no prestamos atención, este gigante vuelve a meter su horrible cabeza en nuestra vida. Espero que nos acompañe en este mensaje en dos partes. Esta es la quinta lección en nuestra serie Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Estos mensajes están grabados en discos compactos que puede solicitar por correo o a través de nuestro sitio web www.momentodecisivo.org. Bien, otra lección de hoy brota del Salmo 32 y el Salmo 51. Abramos nuestra Biblia y estudiemos la palabra de Dios. Estamos hablando de los gigantes que se presentan en nuestra vida y cómo hacerles frente. Hoy vamos a hablar de cómo hacerle frente al gigante de la culpa. Quiero contarles de un joven, un muchacho de 15 años llamado Robert Gard. Robert era astro de carreras en la secundaria. En realidad, logró llegar a las pruebas de selección para los Olímpicos juveniles. Procedía de una familia muy pobre y al acercarse la fecha para las pruebas de selección, empezó a pensar en lo pobre que se veían sus ropas, sobre todo en contraste con la vestimenta de los otros atletas de otros colegios, algo que en realidad le preocupaba. Su familia tenía otros hijos y no había dinero para comprar ropa. Una noche, al ver televisión, se le vino una idea. No era buena, pero fue una idea que llevó a la práctica. Había una bodega donde a veces él trabajaba a destajo. Había un viejo en la bodega llamado Joseph Morseri. Sabía que Joseph estaba muchas veces solo en la bodega por las mañanas y cada vez que Robert hacía algún trabajo, Joseph siempre le pagaba de un fajo de billetes que llevaba en el bolsillo. Robert sabía que Joseph siempre llevaba dinero. Así que su idea fue ir a escondidas a la bodega muy temprano, antes de que llegara Joseph. Se quedaría detrás de una de las puertas y cuando Joseph llegara para empezar el día de trabajo, se le acercaría por detrás, le golpearía en la cabeza con algún garrote o algo y le quitaría el dinero de los bolsillos. Así, tendría dinero para las pruebas olímpicas. Se levantó a las 5 de la mañana, se fue a la bodega y esperó detrás de la puerta. Por alguna razón las cosas no parecieron marchar como pensó que marcharían. Habiendo visto un incidente similar en la televisión, y cuando Morseri entró a la bodega con una jarra de café en sus manos, Robert se le acercó por detrás, pero se tropezó con algo. Oseri se volteó y vio al joven con un garrote en la mano. Le dijo, te daré lo que quieras. Pero esta vez, Robert se asustó y golpeó al viejo muy duro en la cabeza, haciéndole caer. Robert rebuscó los bolsillos, hallando un total de $67. Salió para las pruebas de selección sin saber que ese día llevaron a Moseri al hospital y esa noche murió. Lo supo al día siguiente. No le fue bien en las pruebas de selección para los Olímpicos. Llegó cuarto en la prueba de 200 metros planos. Regresó a su casa y trató de volver al colegio. Era un muchacho popular, pero las cosas nunca fueron lo mismo. Trató de olvidar lo que había sucedido, pero no podía. A poco tiempo, sus calificaciones empezaron a caer y su entrenador de carreras quería saber lo que andaba mal. No estaba rindiendo como en el pasado. La única manera de encontrar algún alivio dentro de su terrible remordimiento era beber. Así que empezó a emborracharse. ¿Cuánto bebía? Solo podía tranquilizar su conciencia cuando estaba borracho. De alguna manera, logró terminar la secundaria y todos sus sueños para el futuro quedaron detenidos. Enamorado de una joven de la misma secundaria, decidieron casarse. Estuvieron casados por 3 años, pero finalmente ella no pudo soportar su mórbida personalidad producto de la culpa que él arrastraba. Tuvieron una hijita. Finalmente, la esposa entabló la demanda de divorcio, se llevó a la niña y se fue. Robert quedó solo para vagar por todos lados tratando de hallar qué hacer para que su vida funcionara. Finalmente, volvió a la casa de sus padres por un tiempo. Eso no resultó. No se llevaba bien con su padre. Sus borracheras eran cada vez más frecuentes. Una noche simplemente decidió que debía marcharse, dejar todo lo que conocía, alejarse de toda persona que conociera y salir de Detroit, donde vivía, para irse a otra ciudad. Regresó a Detroit por 4 años. No sabía lo que estaba pasando. Su vida estaba trastornada. Continuó así durante 15 años. Ahora Robert tenía 30. Una noche deambulaba por las calles de Detroit, castigándose a sí mismo por la culpa por algo que nadie más sabía. Nadie sabía lo que él había hecho. El homicidio quedó sin resolverse. Nadie jamás había sospechado que él tuviera que ver con el asunto. Pero pensaba, yo sí lo sé, y yo soy alguien. Si no puedo dejarlo atrás, tiene que haber alguna poderosa razón. Así que, en lugar de suicidarse, que es lo que había pensado, determinó que lo que debía hacer era ir al departamento de policía y confesar que le había quitado la vida a un hombre. Fue con la policía. Como pueden imaginarse, el sargento quedó estupefacto. No sabía qué pensar. Tenía ahí un caso de 15 años atrás y un tipo entra de la calle admitiendo que le había quitado la vida a ese hombre. Lo pusieron en la cárcel por un tiempo e investigaron lo que había dicho. Hallaron que estaba diciendo la verdad, que en realidad él había cometido ese crimen. Nadie podía entender por qué se había presentado después de todos esos años cuando sabía que nunca lo pescarían. Después de entrar en la cárcel por unos cuantos días, alguien le dio una Biblia y empezó a leer los Salmos y Proverbios. Ahí halló ayuda para su culpa. De hecho, un día se entusiasmó tanto por el hecho de que su culpa parecía haber sido quitada por lo que el Señor había hecho, que empezó a gritar. Se contuvo porque pensó que lo sacarían de la cárcel y lo meterían en un manicomio, así que se tranquilizó. Su juicio fue muy interesante porque el juez, notando que él se había presentado después de que habían pasado tantos años, decidió actuar con misericordia, imponiéndole una sentencia muy, pero muy corta. Por supuesto, los amigos de Moseri quedaron muy disgustados porque pensaban que habían perdido a su amigo a manos de este homicida y que debía haber pasado más tiempo en la cárcel. Robert Gadd dijo esto: mi tiempo en la cárcel fue fácil comparado con los 15 años que viví con ese crimen en mi mente. Mi encarcelamiento mental por la culpa fue lo peor que jamás he conocido en mi vida. Nada que pudieran hacerme al encerrarme, aunque fuera por el resto de mi vida, podría igualarse a este terrible sentido de estar en la cárcel de mi propia culpa por los 15 años que escondí mi pecado. Quiero hablarles de otra persona que atravesó una situación similar. Se trata del rey David. Todos saben de él. El rey David fue uno de los hombres más grandes que ha vivido. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un gran rey. fue el dulce cantor de Israel, fue un guerrero, fue un poderoso hombre de Dios. Pero, como saben, en una crisis a media vida, cuando decidió no quedarse con sus tropas en la batalla, regresando a su casa, una noche andando ocioso por su casa, por su palacio, sin poder dormir, según se nos dice en el relato bíblico, salió a pasear a la terraza. Mientras paseaba, miró hacia abajo a los patios y ahí vio a una mujer muy hermosa, llamada Betsabé, que se estaba bañando al anochecer. La Biblia dice que a David se le despertó la pasión y mandó a que trajeran a la mujer a su palacio. Adulteró con ella y luego la envió de vuelta a su casa, solo para darse cuenta del hecho de que había cometido un terrible pecado, lo que se complicó pocos días más tarde cuando le llegó la noticia de que la mujer estaba encinta y que el hijo era suyo. David sabía que si no hacía algo para tapar su pecado, sería el fin de su reino. Como un rey respetado, hizo todo lo posible por hallar una salida y finalmente determinó que la mejor manera de arreglarlo era mandar a traer al esposo de vuelta de la guerra. El esposo de la mujer se llamaba Urías y estaba sirviendo en el frente de batalla peleando por Israel. Así que David le ordenó volver de la guerra. Cuando Urías regresó, David le dio una botella de vino y buena comida y le animó a que fuera a su casa y pasara la noche con su esposa. David pensaba que si el hombre se acostaba con su mujer, habría suficiente amplitud en el calendario para que nadie supiera que el niño que llevaba Betsabé era de David. Pero con lo que David no contaba era que Urías era mucho más noble que él. Urías dijo, David, no puedo ir a pasar la noche con mi esposa y una buena comida en mi casa cuando todos mis compañeros están en el campo de batalla luchando contra el enemigo. Así que en lugar de ir para estar con su esposa esa noche, Urías durmió en las gradas del palacio. ¿Lo recuerdan? David se despertó a la mañana siguiente y se enteró que Urías no había ido a dormir con su esposa, que su plan había fracasado y no sabía qué hacer. Finalmente, después de tratar otras cosas, David envió una nota con Urías para que se la diera a Joab, el general a cargo de las tropas. La nota decía algo así: pongan a Urías en lo más recio de la batalla y déjenlo solo para que lo maten. Por supuesto, eso fue lo que sucedió. Urías fue puesto al frente de la batalla y murió. David había sido responsable por su asesinato. Incluso fue tan audaz como para enviar una nota explicando lo que se debía hacer, mandándola con el mismo hombre que moriría debido a su plan. Ahora David había adulterado, había cometido asesinato, y cuando vuelve a su rutina como rey, no tiene paz en el corazón. Al entrar en la historia para la lección de hoy, ha pasado un año. El niño que les nació a David y Betsabé tiene ya como 3 meses. David ha estado llevando la carga de este pecado en su corazón por todo este tiempo. Hay 2 salmos que nos dicen cómo fueron las cosas para David. Uno es el Salmo 32 y el otro es el Salmo 51. El Salmo 32 fue escrito después de que David arreglara cuentas sobre el asunto. Pero el Salmo 51 es sin duda alguna uno de los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que más destrozan el corazón, porque el Salmo 51 relata cómo David lidió con la culpa en su vida. El Salmo 32 nos dice cosas adicionales de cómo David lidió con este asunto. Así que vamos a ir de un salmo a otro en este estudio. Lo primero que notamos al estudiar lo que David hizo respecto a su culpa es que tenemos que entender un poco sobre la agonía que atravesaba. Así que hablemos de eso. En el Salmo 32 se nos dice que después del pecado de David, al atravesar este intenso dolor emocional, el Salmo 32 nos habla de la angustia de su alma. Primero, en el versículo 3, David habla del silencio, de no poder hablar, dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. David no podía hablar con el Señor de su pecado, y por lo tanto, no podía hablar con el Señor de nada. Porque como ustedes saben, la Biblia dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66:18. Así que David ya no tenía comunión con Dios. Su corazón queda en silencio, su comunicación con Dios se interrumpe, su culpa empezó a tomar dimensiones fisiológicas. Dijo que sus huesos envejecieron debido a su gemir todo el día. Literalmente se enfermó físicamente por arrastrar la culpa de lo que había hecho. El versículo que sigue en el Salmo 32, versículo 4, nos dice que estaba lleno de aflicción. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. se volvió mi verdor en sequedades de verano. El rey David todavía mandaba sobre todos sus súbditos como rey, pero no podía mandar sobre su propia conciencia. Estaba lleno de agonía. La frescura de su vida había desaparecido y había sido reemplazada con amargura y angustia. Su conciencia estaba llena de disgusto, interrumpiendo su comunión con Dios. Su vida era un desastre. Y también tenía este asunto de ser un pecado secreto. Había secreto. Una de las razones por las que sufría tanto era el no tener nadie con quien poder hablar de su dolor. No podía decírselo a nadie. Nadie sabía lo que David había hecho, excepto Betsabé y Joab. Y en tanto que su pecado con Betsabé tal vez no fue planeado, el pecado de David contra Urías sí lo fue, planeado y realizado con estrategia y premeditación. Por más de un año, David trató de vivir con su culpa y no logró llegar a ninguna parte. No podía decírselo a nadie, no podía hablar con Dios porque su relación con el Dios Todopoderoso se había interrumpido, no tenía amigos con quienes hablar, y uno puede ver su angustia reduciéndolo a una mera sombra del hombre que había sido como el gran líder de Israel. Entonces el Señor decide enviarle a alguien para ayudar a David en su problema. Así llegamos a la acusación de la culpa. Este relato, como saben, consta en 2 de Samuel, pero permítanme refrescarles la memoria en cuanto a lo que pasó. Dios envió a Natán, el pastor de Israel. Si podemos usar ese término, y le dijo, Natán, tienes un feligrés al que necesitas visitar. Quiero que vayas a ver al rey David y quiero que lo confrontes con lo que ha hecho. Obviamente, el Señor le reveló a Natán todo lo que había sucedido en la culpa y pecado de David. Natán no sabía exactamente cómo ir a confrontar al rey, así que decidió contarle una historia y esto es lo que le contó. Le dijo que había dos hombres en cierta ciudad, uno rico y otro pobre. El rico con muchos atos y rebaños y el pobre con tan solo una ovejita que había crecido con él y sus hijos. La ovejita comía de la comida del hombre y bebía de su agua y se acostaba junto a él. La ovejita era como una hija para el pobre. Un día, un viajero llegó necesitado de comida y el rico rehusó matar a una de sus propias ovejas. En lugar de eso, tomó la ovejita del pobre y la preparó para que comiera a su visitante. Por supuesto, al pensar uno en la historia, sabe que la ovejita es Betsabé, el pobre es Urías, su esposo, y el rico es David. Pero, por supuesto, David todavía no se lo figura. Se enfurece porque alguien pudiera hacer algo tan terrible como lo que Natán ha descrito. Mira a Natán y le dice, Natán, el que ha hecho tal cosa puede darse por muerto. Luego dijo, según 2 de Samuel 12:6, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David estaba furioso. Me gusta pensar que es en este momento cuando el profeta Natán levanta su largo dedo huesudo, se lo pone a David en la nariz y le dice, David, tú eres ese hombre. Aguantamos la respiración, ¿verdad? Fue confrontado con su pecado. Ahora, justo en ese momento, podemos pensar que eso es lo más terrible que le podría pasar a alguien que había hecho lo que David había hecho. Pero debo decirles que aunque fue un momento aterrador para David, un momento de gran e intensa agonía, también fue un gran alivio. Al fin, lo que había estado escondiendo por todos estos meses se sabía. Al fin estaba la luz donde podía lidiar con el asunto. Así empezó a lidiar con la admisión de su culpa. Eso nos lleva al Salmo 51, donde leemos el subtítulo escrito al empezar el Salmo. Si se estudia la Biblia con cuidado y estudia la Biblia con atención, se nota que uno puede hallar buena información simplemente leyendo lo que está escrito al empezar el Salmo. Esto es lo que dice el título del Salmo 51, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Así que, en otras palabras, este Salmo fue compuesto después de este encuentro del que acabamos de hablar, cuando Natán confrontó a David con su pecado. David ahora va a clamar a Dios. Quiero que sepan cómo lidiar con la culpa en su vida y si tiene alguna culpa o si alguna vez tiene que lidiar con la culpa o conoce a alguien que tiene culpa, esto es lo que David hizo. Y este es el patrón que seguimos cuando tratamos de enfrentar al gigante de la culpa en nuestra vida. Primero,